Le pese a quien le pese, yo me voy a buscar lo mío. Ahora quieren que me apague, pero siempre estoy prendido. Si te duele el corazón, mi hermanito, prende un blon. Yo siempre estoy modo avión, caminito pa'l millón. Estoy buscando dinero, mucho money pa' gastar. Si mi gente está en la calle, porque tienen que josear. Mete dinero en la casa, eso sí es felicidad. Yo no me acuerdo de nadie que no me quería ayudar. Todo el día metió en la escalera, ahora de billetes la cuenta está llena. Ya no falta la comida en la nevera, ya no lo tengo que buscar allá afuera. Por el barrio ya no damos problema, ahora podemos vestir de ropa buena. Sigo a la popo, no cambio de acera. Mira más gente, yo soy el que suena. Aquí somos lo que ves, no te lo voy a negar. Antes de que pase hambre, yo me pongo a menear. Yo nunca cambié, mi vida cambió. Yo me lo busqué y solo me llegó. Estoy buscando dinero, mucho money para gastar. Si mi gente está en la calle, ¿por qué tiene que josear? Mete dinero en la casa, eso es su felicidad. Yo no me acuerdo de nadie que no me quería ayudar. Dinero, fama y respeto, cantando mis temas en directo. Miles de fans en los conciertos, de barrio sale talento. Soy VIP en la sala, antes me negaba la entrada. Mira lo que hace la fama, esto cambió y yo no cambié nada. Dice que cambié porque coroné, antes estaba en la calle robando. Todos los míos los ayudé y ahora música voy regalando. Dice que cambié porque coroné, antes estaba en la calle robando. A todos los míos los ayudé y ahora música voy regalando. Estoy buscando dinero, mucho money para gastar. Está en la calle porque tienen que rociar. Mete dinero en la casa, eso es su felicidad. Yo no me acuerdo de nadie que no me quería ayudar. Antes teníamos vacía la cartera y ahora la mamá llena su nevera. Las hemos pasado a canastera pa' que la música no dé su quela. Y ahora ya estamos pegados y ahora no somos mangantes, porque nos lo hemos currado a brillar como los diamantes. Pero aunque me muera, ya lo he conseguido. Quieren que me apague, pero estoy prendido. Ahora no me voy, ahora yo me quedo. Yo sigo prendido, yo estoy quemando como el fuego. Estoy buscando dinero, mucho money para gastar. Si mi gente está en la calle, porque tienen que josear. Mete dinero en la casa, eso sí es felicidad. Yo no me acuerdo de nadie que no me quería ayudar. RUFV, Omar Montes, la Ville de Novela. Dímelo, Pablo. Pablo Mas on the drums. Mickey the Shots Music. Luis Antero los mando. David Marley, RUFV.